Audio diario del Camino Santiago. Hoy estamos a 1 de agosto del 2007. Voy bajando del Alto del Pollo. Acabo de tomar una manzanilla en el Alto del Pollo. Y voy bajando poco a poco en este sube y baja que dentro de poco será bajada a Triacastela. Hoy hemos dormido en Cebreiro, como comenté en el anterior audio diario este de cojones. Uy, perdón por el taco. Y nada, y voy bajando pues ahora por un camino bastante cómodo ahora mismo, aunque bueno, ha habido repechos y bueno, el Alto del Pollo pues bueno, tiene una subidilla bueno, pues que lleva su rato, vamos, sus 15 minutos. Y nada, voy bajando pues bastante contento, bueno, bajo la ha habido niebla, lluvia, todos los peregrinos estamos como así un poco, bueno, pues con el tema de las capas, el tema de los cubremochilas. Yo llevo el cubremochilas ahora puesto y el chubasquero. Ha llovido, bueno, más que lluvia era la niebla meona que llovía, vamos, realmente. Y bueno, pues así un poco por rollo, pero vamos, tampoco tiene mayor importancia. Ahora son, creo que las 10, sí, las 10 y cuarto de la mañana. Más o menos habré hecho lo que es la mitad de la etapa típica hasta Triacastela. Aunque si me veo con fuerzas y ganas, igual como en Triacastela, que igual, pues bueno, llego a la 1 como muy tarde, pues como. Y bueno, y si realmente no hace calor, que es bastante posible que no, pues sigo perfectamente a Samos, que total serían unas 3 horas más, calculo, son 10 kilómetros. Es un poco la idea de etapa de hoy. Bueno, ayer por la noche, ¿qué contar? Pues simple y llanamente, pues bueno, pues que después de tomar unas cervecitas con Miguel, pues bueno, quedé con él para cenar, pues algo sencillo, pues con 4 cosas que habíamos comprado y la empanada que le había subido todo el febrero. Y nada, pues simplemente las comimos. Bueno, un momento lo típico, esperar a Miguel, que si no aparecía, que si luego aparece y ve el burro y dice que le quiere hacer una foto. Estas historias, ¿no? Que bueno, a veces, bueno, a mí, o sea, parece ser que tengo cierta paciencia peregrina para, bueno, pues para estar ahí y compartir cosas con los peregrinos de una forma tranquila, pero no para esperar a una persona. O sea, ya ese tipo de paciencia cada vez la tengo menos, ¿no? O sea que, sobre todo, pues bueno, que si curas, que si era el burro, que si era el otro, que si era lo más allá, pues bueno, pues como que no me gusta en el fondo ese tipo de esperas. O sea, me cansa. O sea, sobre todo porque me gusta ir un poco, pues a mi rollo, tranquilamente, disfrutar de cada cosa y si en un momento determinado necesito algo, lo tomo. Lo cojo y lo uso, o sea, ya, o sea, que me apetece descansar, pues descanso y me quedo descansando 2-3 horas, las que sean, pero hago eso, pero no empezar a marear la perdiz, que si ahora espera no sé quién, que si ahora no sé cuál, o sea, quiero estar un poco libre de eso. Pero bueno, vaya rollo que estoy soltando ahora en mitad de la niebla, que no se ve nada, el paisaje tiene que ser bien bonito, pero vamos, no se ve nada. Bueno, pues dormimos a las 10 y algo, ya estábamos durmiendo. Sobre las 5 y media la gente se ha levantado a toda pastilla. Lo cual pues ha sido bastante curioso, porque con la niebla que había, los que hayan salido temprano, yo no sé si se habrán perdido en la niebla o qué cojones habrán hecho. O sea que yo me he levantado como a las 6, me he vestido, me he arreglado tal, pero prácticamente yo creo que hasta las 7. Bueno, de hecho estaba haciendo un poco de tiempo en la cocina, pues hasta que hubiera más claridad y bueno, y ya no solo fuera niebla, sino que, claro, niebla y noche se anda mal. Pero bueno, al menos niebla con claridad, o sea, ya cuando ha amanecido de verdad, pues bueno, por lo menos se ve el camino. Aunque no sé. Y bueno, y tampoco es una niebla muy cerrada, ¿no? O sea, pues a 50 metros, 40 metros ahora mismo estoy viendo. Y cuando ya ha habido tramos, pues bueno, pues que igual a 20 metros ya no se veía, pero bueno, que es suficiente como para ver señales y caminar sin mucho problema. Si no se pierde el camino, en principio no tiene por qué haber ningún tipo de problema con la niebla. Es lo que pasa un poco en la montaña, ¿no? Si hay señales muy claras y son caminos muy claros, pues tampoco hay mucho peligro. Lo malo es cuando hay niebla y hay que bueno, pues seguir unos mapas y tal, porque no hay referencias, a menos que haya brújulas y demás, ¿no? Pero bueno, ahí es más fácil perderse. Aquí, pues bueno, a mí me parece más difícil perderse, pero bueno, puede darse el caso. Y nada, pues nada, de levantada, caminando, hemos parado ya en dos bares, es bastante divertido, porque, bueno, nos vamos viendo, se hace un poco llevadero ahí, se para en el primer bar, hemos parado, bueno, pues que sí, cuatro charlas ahí con los de Valencia, con los chicos con los que comí ayer, Arancha, y este chico, no me acuerdo cómo se llama, bueno, Stacy ahora ha aparecido también. Pues bueno, es divertido, tranquilamente, y eso. Y en el segundo bar, pues igual, en Alto del Pollo, pues lo mismo, parar, tomar otra infusión, en mi caso, y seguir camino para abajo. Y bueno, y si hay otro tercer bar, pues ahí nos veremos, supongo. ¡Buen camino! Y ya está. Poco más que contar. Que bueno, que sí que el aire es fresco, ahora mismo, pero ya no llueve, ya es niebla y ya está. O sea, tampoco es nada extraordinario, son las 10 de la mañana, pues aquí a esta altura pues debe ser típico la niebla, que tarda en irse, simple y llanamente. Vi que al principio, nada más clarear, empieza a llover, pues es, yo creo que debe ser típico, porque es un poco como el rocío, ¿no? Es un poco, o sea, el cambio del sol, la temperatura y un algo que hace que condense la lluvia, entiendo. La verdad es que no me acuerdo muy bien de estos asuntos de física, pero por ahí será más o menos la idea. Bueno, corto el rollo y sigo camino. A ver si llego a Triacastela no tardando mucho, pues como y descanso un poco y bueno. Y si el tiempo acompaña, pues sigo hasta Samos. Y con un poco de suerte, yo qué sé, si llego a la 1 a Triacastela como algo hoy y a las 2 sigo camino, tampoco me hace falta esperar mucho. Si se puede andar todo el día, la verdad, pues sigo. Pues igual, si salgo a las 2, pues podría estar sobre las 5 en Samos. Sí, que no es una hora muy tardía. Serían 30 y pico kilómetros. O sea, es una kilometrada maja. Pero bueno, yo creo que ayer sí que noté que mi cuerpo estaba bien ayer. El haber hecho pocos kilómetros, pues como que no me sentía yo muy cansado. Y bueno, y eso para descansar, pues sí que notaba ahí como, bueno, pues que tardé un poquito más en dormir, estas historias. Bueno, tampoco demasiado, pero bueno. O sea que la cosa de hacer al menos 20 kilómetros sí que vale la pena por ganarse el pan, qué cojones. O sea que... Y bueno, y ya de místicas y demás ya hablaré en otros audiodiarios. Chao.